Ya son las 9:54, en la mañana en vivo de la 106, tenemos información policial y para ello vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros. Buen día, comisario, tempranito y gracias por atendernos. Buenos días a usted, a la audiencia, Carlos. Comisario, bueno, sabemos de las que hubo novedades en las últimas horas, allí un allanamiento, ¿de qué se trató? Sí, en el día de ayer en la calle Ulderico Sicaré y Delia Torres se llevó a cabo un registro en el marco de una causa que se instruye con intervención del doctor Alberto Sarramone. Allí personal de la Fiscalía y personal policial procedieron a registrar la vivienda situada en ese lugar con motivo o en el marco de una causa iniciada hace unos días por un delito en contra de las personas. En el marco de esa causa o de ese registro fueron hallados más de 30 envoltorios de clorhidrato de cocaína con una cantidad mayor a 100 gramos, por lo cual fue aprehendido por infracción a la ley 23.737 la persona de sexo femenino que estaba allí, Romina Cabrera, quien quedó aprehendida a disposición de la autoridad interviniente por infracción a la ley 23.737. Eso fue lo que sucedió ayer, Carlos. Importante operativo con gran cantidad de personal, ¿verdad? Sí, por ahí hubo más personal de lo que se acostumbra a ver en un registro. Hay que tener en cuenta que dentro de la vivienda había tres personas de sexo masculino, domiciliadas en Tandil, y una de ellas tenía antecedentes, por lo cual se tomaron todos los recaudos necesarios. Claro, ahí está. ¿Alguna otra novedad, comisario? No, por el momento, Carlos. Muchísimas gracias, Buenos días. Hasta luego. Ahí estábamos con la palabra entonces del comisario Darío Almendros. Este allanamiento allí en Ulderico Sicaré fue por amenazas y terminaron encontrando drogas. Quedó detenida Romina Cabrera. Llegamos a las 9:56 con una sensación térmica de 21 grados. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos, dale.